queridas tripulantes, navegantes de esta hermosa balsa. No veas a los demás, al enemigo, al imperfecto, al eterno rival. El otro siempre tiene carácter especular. La maldad solo existe si está vos, si la regás. Lunes 18 de agosto, gris. Humedad del 150%, decía un amigo. Y en la plaza de la ciudad, muy poca gente. No te angusties jamás por el destino. El universo es sabio y te traerá justo lo que necesitas. Un lunes gris precioso para escuchar radio, para escuchar a la tripulación, para escucharte también a vos. Un lunes donde estamos transmitiendo la balsa sin transmisor. Por lo tanto, quienes disfrutan de este programa de aire con la radio tradicional, estos días, y ojalá sean muy poquitos días, mientras arreglan el transmisor, solamente nos podemos comunicar desde internet. Siente para el corazón, aquí ahora estamos juntos, si lo crees así, no hay muro que encierre el amor. Batallas. sonrisa en un rincón de mi salvapantallas. Salva pantallas, Jorge Drexler, aquí en La Balsa. Tengo tu voz, tengo tu tos, oigo. Buenos días, Mariana, que me corrige, dice que nuestra vía de comunicación no es solamente desde la transmisión por internet, por la web, sino también por el 099-644-233, porque desde allí se comunica la tripulación y también quienes lo deseen. Vamos pedaleando contra el viento detrás de las olas. Así, con esta cadencia comienza la balsa que ya está en el agua. Y en mi caso ya me quedé con una frase: brindo por las veces que perdimos. De mi salvapantallas. Brindo por las veces que perdimos las mismas batallas. Lo escribió Drexler, lo canta y lo comparte. Atrás de pronto la casa se llenó de canciones, música y buenos días, Raúl. Buenos días, Esther. Vamos al mar, vamos a dar guerra. Buenísimo que nos encontremos en la balsa y buenísimo que recibamos a nuestra primer columna del día de hoy, en este caso. Contra el tiempo, soltando a mar. Leandro toma la palabra y bien lo hace. Por las veces que perdimos las mismas batallas. Y no quiero spoilear, pero luego vamos a escuchar algunos informes que nos parece que ayuda a fortalecernos, a generar opinión, a tener una postura. De mi salvapantallas. Y que el ritmo de la balsa justamente lo hace posible. Dale vos, Leandro, que te toca. Calma. Estamos en la balsa. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Gorrión que abriendo sus alas deja su nido de sombra, porque la tímida alondra ya en el azul lo reclama, trayendo al pico una rama. El hornero es artesano y es un poeta el zorzal. Oyendo algún cardenal que de gorjeo se inflama, calandre a mito y sabía que alumbraré la ciudad con su final alborada. Buen día, estimada audiencia, ¿cómo están? Bueno, arrancando la semana. Anda el agua en la vuelta. Está bastante cerradito. Bueno, tenemos Santa Rosa para esta semana. Esperemos que no haya mucho relajo, pero se ha hecho esperar esta lluviecita necesaria ya. Ayer andaba en la vuelta acá afuera y dura la tierra, dura está, seguidilla de heladas y ha ido afirmando el terreno y la verdad que hace falta una agüita. Ojalá que no se arme mucho relajo, pero bueno, es necesaria el agua. Bueno, hoy la columnita va con una especie de popurrí, varios temitas, cortitas, así grajeas, dijera alguien alguna vez por ahí, pequeñas dosis y bueno. De todo un poco. Quiero arrancar por, bueno, al fin el gobierno tomó una decisión con respecto a esto que está pasando, lo que está haciendo Israel al genocidio. No es algo de lo que uno estaría, pero bueno, ya cortamos con la famosa esa oficina de investigación. Ese coqueteo que nos dejó el surfista, porque no es gratis, ¿no? Eso sale $130,000 por mes. Tener una oficina de investigación en Israel, que es un escritorio y un par de sillas, ¿no? Pero bueno, por suerte ya empezamos. Pero hay que machacar, hay que quejarse, hay que gritar que no puede ser esto. No quiero repetir en cada columna lo mismo, pero bueno, por lo menos quería comentar eso, que se están media timorato, pero bueno, se está empezando a tomar decisiones. Quedó en stand-by por lo menos ese acuerdo que había firmado el surfista el año pasado, que por otra parte les digo que sale $130,000 por mes. Parte de ese coqueteo que hizo este muchacho a nivel internacional, no sé si se acuerdan de las fotos de la calle Pau, eran con Bolsonaro, eran con Milei, con Trump. Él andaba lindo, sí, con toda la derecha fascista del concierto internacional, a ver quién nos daba pelota o nos hacía algún tratado. Hasta que llegó Mujica a salvarlo de los pelos y lo invitó a la asunción de Lula, por lo menos para no quedar en banda, ¿no? Si no llegan a bajar la persiana acá los amigos de al lado, hasta luego, estamos en el horno. Pero bueno, eso por un lado. Después, bueno, ya abrí la columna pasada, esta semana tenemos otra interpelación. Lo que ha quedado en evidencia, que mandan a cualquier loco a interpelar sin información, sin datos, sin apoyo científico. Van a ver lo que va a ser la de Ortuño por Servini. Lamentable, ya me animo a decir, porque lo he escuchado un par de notas. No tiene ni idea el hombre de lo que está hablando. Los mandan a la guerra. Es como esos generales que están en el sillón y van mandando a la tropa, bueno, a la carnicería. Bueno, está. Ahora lo llamaron, ahora Delgado lo llama a Lubekin, a ver por esto de la oficina. Llamen, llamen, que llamen porque están quedando en evidencia y en el Parlamento todavía. Bueno, por otro lado, quería hacer un comentario. Y es una cosa que en este país, en Uruguay, nos pasa todos los inviernos. El frío, la necesidad, siempre nos lleva a algún compatriota, algún accidente en el hogar o algo. Y en esta oportunidad se llevó a un deportista. Por ahí no lo conocían algunos, pero bueno, un deportista del básquetbol, Gonzalo Meira, ya 30 y pico de años, pero bueno, yo lo tengo muy presente, que es un deporte que me gusta, también un accidente doméstico. Esas cuestiones que siempre estamos viendo a veces en las noticias en Uruguay siempre tenemos, si no es una estufa a gas, la estufa a leña, el fuego, un incendio, la electricidad. Ahí hay algo que capaz que no lo analizamos uno, pero si no, hay que ponerse a pensar un poquito y verlo, y tenemos una lástima. Bueno, cualquier uruguayo que se nos vaya en un accidente es una lástima. Y bueno, en este caso toca a uno conocido que fue un referente en el deporte, Gonzalo Meira, muchacho joven. Bueno, hoy la columna va a andar por muchos lados, así que... Y en lo local, bueno, en el ámbito nuestro del deporte, lindo, veo que nos han abierto las puertas a la utilización de los espacios deportivos. Eso es una diferencia. Por ahí uno a veces no se da cuenta, pero hacía 20 años que venía la línea Echeverría. Y cómo a veces la gente se acostumbra a algo y no te cuestionás nunca. Primero a no escuchar a las demandas de la sociedad y después a no cuestionárselo si está bien o está mal algunas cosas. Y en este caso tiene que ver con los espacios que ya lo he dicho, las hermosas canchas que tenemos. Vivían vacías, vacías la mayor parte del día. Bueno, el otro día me crucé con el Nobel encargado, que por otro lado fue alumno mío, Cristian. Y bueno, lo felicité por su nueva tarea. Y bueno, uno de los comentarios que lo vi con alegría, ¿no? Y bueno, fue ese. La posibilidad de utilizar los espacios que están. Si están libres, que se usen. Si venís vos con la escuela, si venís vos con el liceo, si viene aquel con la UTU, si viene... Y está libre, no hay ninguna actividad planificada, para adentro. Me pareció bien. Eso es la primera cosa que saludo y porque es en beneficio de nuestros jóvenes, de nuestra sociedad, que en definitiva somos los que estamos aportando a la comuna para pagar todo eso, ¿no? Así que, bueno, ahí hay un punto a favor. Después, bueno, griteríos y coletazos por todos lados escucho todos los días. Esperemos que el tema de las horitas extras se solucione. Bien por ese lado, y bueno, para cerrar quería contar una linda. Empieza ahora esta semana empezamos las etapas de regionales a nivel de los Juegos Deportivos Nacionales con nuestros gurises. Ya el martes tenemos el regional de fútbol sala femenino, nos toca aquí en Flores. Muy lindo, mucha expectativa. Ahora recién antes que estaba grabando la columna, ya me manda un mensajito mi colega, mirá que practicamos, que aquí, que allá. Bueno, la gurizada está chocha. Este año por suerte nos cambiaron la región porque estábamos en el litoral. Litoral que siempre se caracterizó, la zona de Colonia, Soriano, Fray Bentos, muy fuertes en algunos deportes, sobre todo básquetbol y voleibol, handball también. Y bueno, 2x3, nos costaba. Hoy creo que estamos en otra región que es un poco más accesible para nosotros. Durazno nos toca, San José, Florida y Flores. Bueno, estamos un poco más parejos ahí. Así que bueno, estamos con una expectativa bárbara, muy lindo. Se nos vienen en esa etapa regional, los viajes. Se viene handball, se viene fútbol, se viene básquetbol. Así que bueno, contento porque vamos a andar en esa actividad. Y y bueno, sobre todo que le vamos a dar a la Urizá una posibilidad de ahora de participar no solo en lo local, sino conocerse con gurises de otros departamentos, con otras realidades. Y bueno, tener la posibilidad de viajar, que es lo más lindo, ¿no? En representación de su institución, de su departamento. Pero bueno, con un fin muy noble, ¿no? La solidaridad, el compromiso con el compañero y el fortalecer vínculos. Y bueno, participar de estas justas deportivas es lo que nos deja, ¿no? Conocer, hacer amigos, conocer otros departamentos, otros pueblitos. Que no todos los gurises tienen esa posibilidad. Dos puntos altísimos que yo creo que hay que fortalecer en la educación son esto: la actividad deportiva con sus juegos y la actividad campamentil. Los campamentos, esas salidas con los gurises, hay que tratar de masificarlos y que se llegue a la participación total. No puede quedar un gurí sin tener la posibilidad de participar de un campamento educativo. Eso es oro, es oro. Hasta el día de hoy me encuentro con hombres y mujeres que me dicen: ¿te acordás, Lalo, cuando fuimos al campamento? Eso no se borra más, esa experiencia, y de esas son todas positivas. Así que bueno, contento por ese lado. Y a nivel municipal, una linda, una madura. Escuché también que el intendente de Canelones anunció polideportivos y otras cosas más para su pueblo, y la verdad que a veces hay que copiar alguna cosa. Apostar al deporte, a la actividad física, es una inversión, no es un gasto. Gente, no me quiero ir muy largo, hirvió el agua y tengo que salir porque entro a las 8. Abrazo grande, nos vemos la próxima. Papá, cuéntame otra vez ese cuento tan bonito de gendarmes y fascistas y estudiantes con flequillo y dulce guerrilla urbana en pantalones de campana y canciones de los Rolling y niñas en minifalda. Papá, cuéntame otra vez todo lo que os divertisteis estropeando la vejez a oxidados dictadores y cómo cantaste al vent y ocupasteis la Sorbona en aquel mayo francés en los días de vino y rosas. Papá, cuéntame otra vez esa historia tan bonita de aquel guerrillero loco que mataron en Bolivia y cuyo fusil ya nadie se atrevió a tomar de nuevo. Y como desde aquel día todo parece más feo. Papá, cuéntame otra vez que tras tanta barricada y tras tanto puño en alto y tanta sangre derramada, al final de la partida no pudisteis hacer nada y bajo los adoquines no había arena de playa. Fue muy dura la derrota, todo lo que se soñaba se pudrió en los rincones, se cubrió de telarañas. Y ya nadie canta el vent, ya no hay locos, ya no hay parias, pero tiene que llover, aún sigue sucia la plaza. Queda lejos aquel mayo, queda lejos Saint-Denis, qué lejos queda Jean-Paul Sartre, muy lejos aquel París. Sin embargo, a veces pienso que al final todo dio igual, las hostias siguen cayendo sobre quien habla de más. Y siguen los mismos muertos, podridos de crueldad. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia los que morían en Vietnam. Ahora mueren en Bosnia, los que morían en Vietnam. Maestro Jaime Torres. Ismael Serrano. ¿Nos va a acompañar? No. Te le están cantando abajo ahora. Por supuesto, son los divididos, ¿no? Pero decía Ismael Serrano, le ponía el marco a la columna de Leandro. Monte de soledad. Y está buenísimo porque vieron que cada tripulante va para donde le parece y pone arriba de la mesa temas, temas, temas. De lágrimas perdidas. Y además de las palabras, en el cómo, también está el sentimiento atrás de las palabras, ¿no? Entonces, aquí Mario felicita a Leandro, Estela le dice que le gusta muchísimo el espacio de Leandro. Y también está bueno esto, ¿no? Que los tripulantes que toman la palabra y ponen una postura arriba de la mesa también reciban. Que obviamente no tienen por qué ser siempre aplausos, sino que puedan recibir cómo rebotan sus posiciones en cada uno y en cada una de nosotros. Y esa samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esa samba que canta y me nombra. Y para poner un ejemplo práctico, Leandro hablaba de los espacios deportivos sin usar, y yo enseguida veía el paralelismo con los espacios culturales sin utilizar. Claro, nada se estropeaba porque nada se usaba tampoco, ¿no? Y eso va en desmedro o en beneficio de quién, siempre esa es la pregunta política, digamos. Algunos que estamos convencidos de que el protagonismo es lo que sitúa al ser humano en otro lugar, en referencia a ser espectador, espectador de la vida, mejor es ser protagonista de la vida porque lo somos de hecho. Entonces, bueno, los espacios deportivos, los espacios culturales, los espacios públicos, los que son de todos, son por supuesto para ocuparlos. Mi piel suena en un parche reseco. Canta sobre las hojas. Mi piel suena en un parche reseco. Canta sobre las hojas. Voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol. Y esta samba que canta y me nombra, me llora entre las manos. Y esta samba que canta y me nombra, tiene un grito en el final. Muchas gracias, maestro Jaime Torres, maestro Moritz Arralde. Y el gran aplauso se lo lleva la Orquesta Sinfónica de Mendoza. Qué buenísimo la amanecida. Dios, carne de cobre. Con Ricardo Mollo ahí como una columna sosteniendo una interpretación maravillosa. Voy tentando una clara sobre el vacío del sol. Y esta samba que canta y me nombra, me llora. Bueno, y le pedimos permiso a los divididos, le pedimos que se queden por ahí, que no se vayan muy lejos, porque por supuesto que los vamos a ir a buscar. Pero nos vamos a ir ahora a un pequeñísimo fragmento de una entrevista mucho mayor que le hace la barra de Gelatina, el streaming este argentino, que bueno, que trae algunos espacios, muchos espacios, para ponerle el pienso y otra mirada a lo que habitualmente miramos. Entonces, en este caso, ellos invitan a un periodista argentino-israelí y con él hacen un recorrido de la situación actual en la Franja de Gaza. Luz de un amanecer, quiere florecer mi boca, mi piel suena en un parche reseco. Entonces le pedimos al procesado Pablo Carrasco que haga una introducción y ya nos vamos a hablar del tema. Canta sobre las hojas, voy tentando un aclarar sobre el vacío del sol. Calma, estamos en la balsa. Otro tema, ¿quién va ahora? Pablo. El mío es muy por la positiva en mi condición de blanco. Recibimos la visita en el estudio de Ezequiel Coppel. Hola, Eze, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Pedro? ¿Cómo estás? Recién llegado a la Argentina. Recién llegado a la Argentina. ¿Dónde estuviste y cuánto tiempo? Ayer estuve 3 meses en Israel y Cisjordania. Bien. ¿Cuántas veces has viajado, más o menos? Yo viví mucho tiempo ahí, viví como 10 años. Y desde que no vivo ahí, habré viajado 20 veces. Bien, 20 veces. ¿Qué tuvo de diferente este viaje con los viajes anteriores? Y bueno, yo creo, incluso con el año pasado estuve 2 meses, como que lo veo todo peor, sinceramente. Sí, así quiero ser un poco directo, lo veo todo peor. Veo peor como la negación de los habitantes de Israel con respecto a lo que pasa en la Franja de Gaza. Veo o vi mucho peor lo que es la situación de los palestinos en Cisjordania, donde los colonos israelíes han aprovechado la oportunidad del 7 de octubre para iniciar como una nueva situación, es decir, se está produciendo una limpieza étnica de todo lo que son los palestinos agrupados en especie de comunidades beduinas. Bueno, se los están limpiando. Se los están limpiando de a poquito, etcétera. Hay un caso muy famoso, no sé si lo viste, el de Umm al-Hayr, donde mataron a un chico que yo conocía. Es muy, muy doloroso porque la persona más buena del pueblo, el más amigable, el que tenía más amigos israelíes. Y bueno, es una intención también de limpiar esa parte. Que ¿en qué situación lo mataron? ¿En qué situación lo asesinaron? No, es terrible. ¿Cómo lo mataron? Yo sí me lo estaba por ver en unos días. Lo mataron así. Umm al-Hayr es... Se hizo muy famoso el lugar porque fue esa película que ganó el Oscar a Mejor Película Documental, Mazafache Yatta. Es una comunidad... Mazafache Yatta es como una zona donde hay diferentes comunidades de beduinos, donde está Yatta, donde está Umm al-Hayr, donde está cerca Sucia, etc. Umm al-Hayr es un lugar donde viven palestinos expulsados de lo que hoy es Israel, de un lugar que hoy es una ciudad israelí llamada Arad, que se fueron a Cisjordania. Bueno, cuando Israel conquista Cisjordania en el 77, pone una colonia al lado de Umm al-Hayr. Bien. ¿Qué pasa ahí? Bueno, los colonos no lo quieren al lado, porque está pegado a la colonia. Y entonces hay como una especie de todo el tiempo de presión, porque es un vericueto bastante, no tan complicado en cuanto a cómo Israel hace la colonización de Cisjordania. Lo que hace Israel es, como potencia ocupante, pone asentamientos en lo que ellos denominan que es tierra estatal, como tierra del Estado. Como Israel es el nuevo ocupante, bueno, ahora hace uso de la tierra del Estado. La verdad que utiliza leyes bastante complicadas que son de la época pre-Estado de Israel, del mandato británico e incluso del Imperio Otomano para eso. Hay una ley muy, muy loca que es tierra muerta, que supuestamente, no te voy a contar ahora en detalle, pero es una cosa así medio loca, como que del lugar donde vos no escuchás el canto de un gallo que cerca de una ciudad, y si no la cultivás durante 2 años, ya es tierra estatal. Okay. Y cosas así. Bueno, está el asentamiento de Carmel, está Umar el Geir. ¿Cómo muere él? Bueno, un colono muy, muy famoso se llama Inon Levy, que bueno que hace. ¿Famoso por qué? Y porque tiene una historia de violencia contra palestinos. Es decir, no es alguien nuevo, no es alguien llegado al lugar. Es un tipo muy, muy violento que ha expulsado palestinos de ese lugar. Trae una excavadora y empezó a trabajar en la tierra del Estado. ¿Entendés? Está pegado casi. Acá hay una colonia y acá está la comunidad. Y trabajaba acá. La gente empezó a decir, no, está pisando en nuestra tierra. En verdad es todo tierra palestina, porque estamos en Cisjordania. Empezaron a protestar, el tipo bajó con un arma. Y mató. Y lo mató. ¿Y tuvo alguna suerte de represalia? Eso es lo terrible. Nada. Está filmado él disparando. Yo tengo muchos amigos ahí. Digo, amigos en cuanto, incluso israelíes que van ahí a hacer activismo, a colaborar, incluso personas de otros países. Él está filmado cuando dispara, pero lo que pasó es que llegó la policía y no pidió el testimonio de los testigos, sino pidió el testimonio de la persona que disparó. ¿Qué pasó? Y al tipo, al cuerpo se lo llevan, de Abdu Abd al-Katalin, se lo llevan y no le encuentran la bala sospechosamente adentro. Y entonces dicen que bueno, que lo pudo haber, el disparo pudo haber venido de otro lado. Y es imposible probar que fue el colono. Pero ahora salió un nuevo video donde se lo ve disparando, donde está Awad, filmando y se le cae la cámara. Igual la justicia israelí, la juez israelí, que es una colona también, tiene la historia, por ejemplo, se hizo muy famosa hace 8 meses por cerrar lo que es la librería más importante de los palestinos en Jerusalén Este, porque decía que vendía contenido terrorista y lo que incauta la policía fueron libros para colorear. De alguna manera, dice que no hay pruebas, que puede haber sido otra persona, y bueno, y eso es lo que termina para mucha gente que seguimos lo que sucede en Cisjordania, es como que se ven dos sistemas, si vos sos un colono israelí en tierra palestina, tenés todos los derechos, y si sos un palestino en tu propia tierra, tenés otros derechos. Ese, mil preguntas tengo para hacer. No, primero te agradezco todas. Que hayas venido, no, porque sabemos para, que... Para mí es un placer que me inviten siempre, la que verdad. Que llegaste ayer, sí, y te agradezco. Son los pocos lugares que me invitan para hablar de esto, así que yo te lo agradezco. Del 7 de octubre en adelante, ¿la situación del genocidio en Gaza solamente empeora o el hecho de que la presión internacional, o por lo menos lo que yo percibo leyendo los medios, no sé si esto efectivamente se manifiesta de alguna forma concreta, pero veo que Europa de alguna forma le suelta la mano, que lo condenan? Diría, no sé si Donald Trump le suelta la mano, pero no lo apoya con la vehemencia con la que apoyó en otros momentos. ¿La situación del genocidio solo empeora o tiene avances y retrocesos la hazaña de Netanyahu? No, para mí está en pleno desarrollo y que no empiece este año. Algunos tardamos en definirlo como genocidio, ya lo hablamos la otra vez, sí. Porque bueno, está cerrada la Franja de Gaza, estuvo en estudio al principio. Yo me acuerdo que yo empecé a utilizar la palabra genocidio, me acuerdo, esto tengo que ser justo, con un periodista llamado Diego Leonov, que me acuerdo que me dijo hace un año, no me acuerdo cuándo fue la entrevista, me dijo, ¿qué está pasando en la Franja de Gaza? Y yo empecé a describirte lo que pasa en la Franja de Gaza y me dijo, pero eso es un genocidio. Claro. Como, decilo, de alguna manera. Pero si uno se pone a analizarlo, y yo estoy escribiendo un libro sobre todo esto, es más, viajé a Israel para entrevistarme con gobernadores militares israelíes de la Franja de Gaza, entrar a los archivos, etcétera. Pues bueno, pasó la guerra Irán-Israel. Esa fue la última vez que hablamos, sí, ¿no? Pasaron cosas. Esto está decidido y en proceso desde el 9 de octubre de 2023, cuando Israel decidió cerrar la entrada de comida y hacer un montón de cosas para lo que está ya en la prensa, no en este caso, hay que ser justo, que Latina lo está tratando hace un montón de tiempo, está ya en la prensa mundial hace 1 o 2 meses. ¿Me repetís la fecha? 9 de octubre del 2023. El 9 de octubre del 2023, Israel dice, acá no entra... No entra nada. Nada. En verdad, el 8, el 9 toma la decisión. Ok, ni la prensa. La prensa nunca... Ni la prensa ni la ayuda humanitaria. Hasta el día de hoy, que para mí eso es una estrategia comunicacional de matar a todos los periodistas de adentro y no dejar entrar a los periodistas de afuera. Entonces es bueno. Mucha gente dice, no, eso igual lo comunican en las redes sociales. Chicos, no es lo mismo un periodista que sabe cómo comunicar algo que una persona que la pueden descalificar rapidísimo diciendo, no, esto está manipulado, etcétera. En el 9, Israel cierra la franja por un mes que no entre comida. Y las cosas, bueno... se van en desarrollo y después toma otras decisiones en este año y medio. La última, que me parece que la más cruda, es que luego que Israel decide cancelar el acuerdo que tenía con Hamas de intercambio de secuestrados israelíes por prisioneros palestinos, de vuelta vuelve a cerrar la entrada de ayuda humanitaria. Che, y los funcionarios o los que bancan a Netanyahu, digo la sociedad civil, ¿reivindican el genocidio o lo niegan? No, se niega. Es todo una especie de... Es duro decirlo, pero yo creo que hay una complicidad. Hay una complicidad general. Están las personas que lo cometen, las personas que toman las decisiones, las personas que lo apoyan y las personas que, para mí, es la mayoría, que mira para un costado. Es decir, que decir, yo no quiero saber, esto no pasa, es todo antisemitismo, nosotros somos buenos y derechos, esto es producto de la mala prensa mundial que nos odia por ser judíos. Directamente. Para mí lo más duro es eso, es la negación. La negación de esto es todo falso, esto es imposible. Incluso cuando la información viene de adentro, de propios israelíes, es por algo, ¿quién te paga? ¿Quién está atrás? Lo que pasa es que, bueno, cada vez es más difícil de contener. La semana pasada hubo chicos que interrumpieron el Gran Hermano israelí para decir, esto es lo que está pasando. Ayer hubo, hace dos días, una persona que en el Muro de los Lamentos escribió, esto es un genocidio. Perdón. Loco. Los chicos que interrumpieron el Gran Hermano eran judíos israelíes. Judíos israelíes de una organización que se llama Standing Together, que lo que busca es como colaboración entre palestinos e israelíes para solucionar el tema. ¿Y ellos son acusados de qué? ¿De ser infiltrados? Ellos son acusados de ser... Traidores. Sí, como una especie de quinta columna, como que le hacen el juego a nuestros enemigos directamente y que están tomados por la prensa mundial que lo que busca es la destrucción del Estado de Israel. Ese es el tema. Lo que pasa es que, bueno, también es muy difícil. Vos, como siempre, cuando vos querés tapar el sol con las dos manos, se nota mucho más. Y yo creo que gran parte de la estrategia comunicacional israelí, desde el 7 de octubre hasta el día de hoy, vamos a poner desde el 8 de octubre, es una estrategia comunicacional muy pobre, dirigida a personas con muy pocas herramientas. Incluso si hoy en día busca... Al núcleo duro, digamos. Al núcleo duro. Es para como reafirmar. Es más, hoy buscaba, si vos buscas en la cuenta del consulado israelí en Argentina, siguen teniendo el video donde ellos dicen que es... Un bebé palestino muerto, esto es más de un año y medio, dicen que es un muñeco. Ya se comprobó que era un niño, sigue estando ahí. ¿Por qué? Porque es bueno reafirmar la idea y es negar, siempre negar, etc. Lo que pasa es que no podés, es demasiada información. Los propios soldados israelíes, cuando salen amigos míos, me terminan contando cosas. Eso se va esparciendo. Shut up. Control de daños, perdona que te interrumpa. A ver, ¿cómo es eso? Para mí es un control de daños. Para mí se dan cuenta que lo que viene va a ser innegable. ¿Qué? ¿A qué te referís con lo que viene ese? Y que digo, que tarde o temprano se va a saber, tarde o temprano la prensa va a entrar. Tarde o temprano Gaza, si no logran expulsar a todos los palestinos, se van a hacer 3 o 5 o 6 o 7 campos de refugiados enormes, enormes. Imagino que, no sé, uno estará en el norte, otro estará en el sur. Y cuando la prensa entre, la verdad, me parece que va a ser imposible contener. Pero vos pensás que eso va a pasar, que la prensa va a entrar, que la prensa libre va a entrar. Yo creo que en algún momento no lo van a hacer. Claro, tarde o temprano. No digo que va a ser en un mes, no digo que va a ser en un año. Yo creo que tarde o temprano. ¿Cuánto tiempo? ¿Qué conflicto? Incluso ni los rusos con Ucrania. ¿Cuánto tiempo podés justificar y bajo qué parámetros? Ya Israel no tiene casi armas para decir por qué no deja de entrar la prensa. Es más, dice, la ayuda humanitaria la roba Hamas. Todos los periodistas son de Hamas, etcétera. Bueno, deja de entrar una persona independiente, deja de entrar los periodistas del New York Times, deja de entrar los Washington Post, deja de entrar incluso los del Wall Street Journal. Que digan su opinión. Lo que pasa es que no. La idea es que no entre nadie. A ver. Pero perdón, ¿hay prensa de estos medios esperando ahí para entrar? Como... Sí, sí, ah, okay, todo okay. El mundo está desesperado. Es decir, nosotros los periodistas somos cazadores de noticias en parte, y a los que nos seguimos el tema estamos desesperados por verlo con nuestros propios ojos. Incluso, a ver, las últimas imágenes que se tiene de la franja de Gaza, de la destrucción total de ciudades o de parte. De podemos llamar ciudades como Beit Hanún o Rafia. Son de los aviones que tiraron ayuda humanitaria. ¿Viste que tiraron ayuda humanitaria porque Israel controla la entrada de ayuda? Entonces vamos a arreglarlo tirando ayuda del aire, que es... La verdad que me parece que incluso es cooperar con la narrativa de Israel. Porque parece que no fuese una decisión estatal, fuese un problema de distribución. Bueno, claro. Periodistas se metieron en esos aviones, arreglaron con los gobiernos. Yo conozco la que fue con el avión de Jordania. Es muy famosa la periodista del Washington Post, y empezó a sacar fotos de arriba. Bueno, es tierra quemada. Yo lo llamo tierra quemada, como la película de Marlon Brando, la de Pontecorvo. Tierra quemada. Es decir, tierra quemada. ¿Y eso cómo lo vas a poder negar? ¿Y hasta dónde pensás que... digamos, cuál es el objetivo final de Netanyahu? ¿Hasta dónde piensa estirar esta situación? Yo creo que Israel está volviendo un proyecto pasado con la Franja de Gaza. Esto incluso no es una elucubración mía, sino está en los propios archivos israelíes, ¿no? Los propios oficiales y autoridades israelíes, que lo que quisieron hacer luego de la guerra de los 6 días. Gaza es como una especie de puñal dentro de un montón de cosas de la narrativa israelí con respecto a solo nos quieren matar, etcétera. La Franja de Gaza incluso es una construcción previa del 48, es decir, la Franja de Gaza eran, ponele, 70.000 personas antes de la guerra del 48. Termina siendo 200.000 personas luego de la guerra. ¿Por qué? Porque la gente que empieza a evitar la Franja de Gaza son los refugiados que Israel expulsa del territorio que domina o se van por la guerra. Fíjate cómo es la historia. El Sheikh Jassim, el fundador de la Franja de Gaza, es un refugiado, es decir, claro. Y Sinwar, el que cometió la terrible masacre del 7 de octubre, el jefe de Hamas, es hijo de refugiados. Es decir, podés esconder la historia. Tarde o temprano tipo, va a venir por vos. Israel lo que quiere hacer luego del 77, y también lo pensó en un momento, el 48, es que la Franja de Gaza quede sin palestinos. Lo ha dicho el propio Fengurión. Hace poco lo dijo el jefe del Shin Bet. El Shin Bet es como el Mossad interno. Es decir, va a haber Hamas hasta que haya palestinos en la Franja de Gaza. La pregunta tendría que hacerse es, ¿por qué los palestinos apoyan a Hamas? Es decir, capaz que no tienen ningún horizonte con una salida negociada. Para mí el proyecto es que no haya más palestinos en Gaza y que de alguna manera sea anexado a Israel. Ahora, este proyecto falló en el 78. Israel lo intentó, incluso trató de llevar palestinos a Sudamérica. Eso no está ni escondido, esa información que la gente puede encontrar, porque no hay países que lo quieran recibir. La gente no quiere solucionar los problemas de Israel. Es decir, dicen, ¿por qué Egipto no recibe a los palestinos? Bueno, puede ser criticable bajo la situación humanitaria. Pero los egipcios no quieren ser los que sufran... Resuelvan el problema de Israel. Sí, claro. Son casi 2 millones de personas. No sé cuántas quedan vivas en total. Entonces, bueno, este me parece el sueño húmedo de los gobernantes actuales de derecha israelí. Yo me veo difícil que vaya a pasar. Che, ¿y quién pensás que le puede poner un freno a esta situación? La sociedad israelí. Ah, sí, ¿viene de ahí? No, la Sociedad Agraria tiene que tomar la decisión de parar esto. Pero vos, por lo que comentás, está bastante lejos. Está bastante lejos, pero déjame tener un que sea... Sí, sí, sí. Porque tengo que pensar bien. O sea, bien. Que la sociedad israelí le quite el apoyo a Netanyahu, ¿es eso? La sociedad israelí y la comunidad internacional. Si la comunidad internacional piensa que la forma de presionar a Israel es de reconociendo el Estado palestino como una cosa nominal y no mover los fierros, como decimos, vamos a mover los fierros, vamos a una sanción, vamos a hacer que sea que la ocupación tenga un costo, que la destrucción de Gaza tenga un costo, y no va a ser solo apoyo el Estado palestino, apoyo la declaración del Estado palestino, y bueno, los israelíes te toman el tiempo, ahora, se ríen. Crece este amor de mil mañanas. Soy un grito en la noche. Somos grito en la noche, lo dice el Proyecto Hormiga. Lo escuchamos, lo vivimos aquí en La Balsa. Arribo a tus andenes con el calor de mis desvelos y suelo volver de madrugada. Compartíamos, además de el informe o la entrevista o un ratito de esa entrevista en Gelatina con este proyecto cultural que se llama One Day. a las praderas. Ya lo hemos compartido aquí en La Balsa, pero son esos lugares donde vale la pena volver. Mariana del Proyecto Hormiga, Rally Barrio Nuevo, Lisandro Aristimuño nos dan así el piecito y compartir simplemente que esta versión de One Day fue grabada en el 2018 en el marco de un proceso de reconstrucción social, porque es una canción interpretada por la gente en un gimnasio donde una parte se canta en árabe, otra parte se canta en yiddish y otra parte, o en hebreo, y otra parte se canta en inglés. Navegando tu pelo y las puertas oscuras. Obviamente la cultura, en este caso la música, el coro multitudinario, jugando a favor de la integración, de la construcción, de los vínculos. Si tienen la oportunidad de verlo en alguna plataforma y ver la traducción, van a ver que es con una poética maravillosa, simple. Simple y maravillosa. Y suelo volver en las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada. Cómo está bueno esto de escuchar diferentes testimonios, diferentes palabras de la misma situación, ¿verdad? Aquello que ya charlábamos tantas veces con que Juan de Salvo guiaba en esto de, bueno, mirar la botella de agua desde la botella, desde el agua, desde dónde, desde acá, desde para qué, no solamente. Entonces, claro, todo adquiere otra profundidad cuando incorporamos, y ojalá pudiésemos siempre, distintas miradas sobre lo mismo. Crece este amor de mil mañanas. Soy un grito en la noche, llamándote en silencio. Y arribo a tus andenes con el calor de mis desvelos. Y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana. Y suelo volver en las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada. Y a este ritmo tan propicio para el pienso, para el siento, nos vamos a la columna de Mario. La lluvia y la distancia, tus ojos de misterio, recogen las cortinas de esta canción y mi silencio. Un manto de velero navegando tu pelo y las puertas oscuras de este cantor de tu jilguero y suelo volver de madrugada a las caderas de fuego y luna de mi Mariana y suelo volver en las guitarras a las praderas verdes y oscuras de su mirada. Calma, estamos en la balsa. Escucho la balsa y las ideas se aclaran. Escucha con atención. Lo que sigue es un espacio especial en la balsa. Escucha con cuidado. De esto hablamos cuando hablamos de juntar madera. Escucha con protagonismo. Si estas reflexiones te invitan a participar desde ya, te escuchamos con la misma atención que vos nos escuchás. Buen día, Eduardo. Lunes. Y escuchando lo de las columnas de recién, los periodistas y la zona de Palestina, Gaza, me llega algo por correo y es a modo de explicación cómo lo ve un nativo, tanto de este lado de acá del mundo como me parece que muy similar allá también. Dicen que un nativo es ilegal por falta de documentos que te acrediten, documentos ficticios que ellos crearon cuando llegaron al continente americano. Imagínate tú y toda tu familia han vivido muchas generaciones en tu casa. Llega un hombre blanco diciendo que él descubrió tu casa y que tú eres su esclavo. El hombre blanco colonizador vino con su documento, con sus leyes, que él creó de la nada, ese documento donde dice que ellos, los blancos, son los dueños y si no obedeces lo harán por la fuerza y te obligan a vivir en el peor rincón en ese momento. Reservaciones. Y te siguen diciendo que tú eres el esclavo y que ellos, los blancos, pueden hacer lo que quieran después de más de 500 años por su papel creado de la nada con sus leyes barbáricas que solo benefician al hombre blanco. Ellos nunca compraron o hicieron tratos, solo se impusieron como bestias por la fuerza. Y continúa entonces los hijos de estos y de estos colonizadores que viven en tu casa y aún todavía te dicen que no eres el dueño, porque no tienes ese papel creado de la nada, que acredita que son los dueños y los descendientes dicen que ellos no son como sus ancestros y que ellos todavía tienen derecho a despojarte de tu tierra y tomar el resto de la casa. Se hacen más chica la reservación o se elimina. Pero esos descendientes blancos dicen que no matan a gente, pero cuando pagan sus impuestos, ellos saben y apoyan las guerras en otros países donde hacen exactamente lo mismo, de quitarles sus casas y genocidio. Y esos descendientes blancos dicen que no son racistas ni genocidas, pero sí disfrutan de los beneficios de todos los robos, fraudes y corrupción de esos países saqueados. Y solo sus leyes y papeles del hombre blanco son buenos, creados de la nada por ellos mismos, los blancos. Creo que ni siquiera quieren ver que los descendientes siguen haciendo lo mismo, no solo en su país, sino también en otros países. Otras casas robadas y saqueadas, haciendo genocidios brutales, matando millones de personas y teniéndolos en un estado anémico para que siempre se vean superiores y se digan que ellos son las buenas personas y te ayudan y ayudan a todos. ¿Realmente creen que no hacen nada mal del descendientes cuando se benefician de los saqueos y guerras y genocidios? En serio, su dinero y su apoyo a guerras en otros países para ser colonizados, dicen ellos, los blancos, que no saben y que solo le echan la culpa a su gobierno como forma de excusa de su apatía, siguiendo exactamente lo mismo como colonizadores. Y su gobierno no es el que ellos eligieron, no es su gobierno porque ellos no lo eligieron. Cambia la narrativa y de doble discurso y doble estándar cuando quieren los blancos porque siempre van a ser superhéroes del mundo y no lo que verdaderamente son, blancos genocidas que roban y saquean a otros pueblos como Palestina. diciendo que su papel es el que vale y sus leyes son las únicas que valen. Esto les va a doler porque la realidad no la pueden esconder, y menos cuando se dicen mentiras, por más de 1000 años, desde el Imperio Romano, de donde ellos son descendientes, los blancos, y son minoría en el mundo. ¿Qué carajo nos evita que no peleemos por lo que es nuestro y nos pertenece? ¿Qué tan idiota eres para no defender lo que te pertenece? Tradiciones, valores, tu cultura, tus raíces. No tienes que copiar y ser como ellos, los blancos, racistas y genocidas, como en Palestina. Se nota inmediatamente que todos están lavados de su cerebro, bien cabrón, y no ven la realidad. Más los descendientes blancos, que se dicen ser puros porque fueron sus ancestros cuando llegaron los únicos culpables. Si lo siguen haciendo, pero con las mentiras de que son los salvadores, porque vienen a salvarte de tu mundo, tu cultura, tu forma de vivir, tu lenguaje, porque tienen que imponer su basura de pensamiento blanco en todo el mundo, aún en Palestina. Los blancos nunca han sido mejores, los blancos nunca han hecho nada realmente bueno al mundo, los blancos siguen y siempre han hecho genocidios y barbaries brutales por su forma de pensar animal. Ni siquiera piensan que los descendientes aún creen que no hacen nada malo a otros países. Los blancos son lo peor que ha pasado en este mundo. Desde que existieron los blancos, el no tener melamina en su piel nunca lo ha hecho aptos para este mundo. Fueron un error de la naturaleza y crecieron exponencialmente por su brutalidad, sin humanidad ni empatía. Unos psicópatas 100% real. Si los descendientes no son malos porque no evitan las guerras y porque escogen gente que hace lo contrario a lo que es ser un hombre de progreso y mejorado, y no un genocida y barbárico. Hay muchas preguntas más de tantas cosas que son sentido común, como en Palestina, y no pueden responderse ni hacerse responsables porque no les conviene no tener los beneficios del racismo que ellos mismos crearon. Los blancos crearon el racismo en Europa y lo trajeron al mundo y lo imponen desde hace siglos, como en Palestina. Y nunca han sido mejores los blancos, son solo mejores para matar y mejores para no sentir nada ni empatía por otro humano, como psicópatas que son realmente. Bueno, lo leo medio, no de apuro, pero con mi corta vista. Y les quería compartir esto porque tal vez dentro de las columnas, como se hermanan, hay algo que se está yendo de las manos. Y ya no es un tema de blancos, de negros o el color que le quieras poner. Esto está picante, como dicen los gurises. Así que se aporta y frena un poco, no solo el pensar, las palabras. Ahí va. Muchas gracias. Muy buen lunes. Salud. Thank you. mataron tantas veces, me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando, cantando al sol. Y seguí cantando, cantando al sol. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí. A mi propio entierro fui solo y llorando. Hice un nudo del pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol. Cantando, cantando al sol como la cigarra. Después de un año bajo la tierra, igual que sobrevive, igual que sobrevive. Bueno, compartíamos la columna de Mario. No sé, aquí en La Balsa todos nos quedamos pensando, y más que pensando, sintiendo, evitando esto que le gusta tanto a la sociedad de consumo, que es invadirte con un tema para adormecerte. Para ir cantando. ¿Verdad? Es una cuestión de, como el espanto diseñado. Cuando en realidad lo que tenemos que seguir haciendo es buscándole otra vuelta a las cosas, otro ángulo para poder mirar y entender mucho más claramente. No es sentido de nuestro viaje en La Balsa indicar lo que hay que hacer y lo que no. Sí tiene sentido contar experiencias personales de cómo vamos transitando algunas travesías. El Aleluya atrás de la columna de Mario. La voz de Mercedes Sosa, la voz de la tierra, no solamente de Tucumán o de Argentina, sino de América toda, es la voz de Mercedes Sosa. Trae esto de la tierra y la pertenencia, que también lo comentaba Mario desde otra perspectiva. Tantas veces me borraron, dice Mercedes, atrás de esta pista que pone Nación Equeco y que le da tanta personalidad a las versiones que hacen. Buenísimo, buenísimo. Como la balsa en movimiento. Tantas veces me mataron, tantas veces me morí. Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias doy a la desgracia y a la mano con puñal, porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Por supuesto que seguimos cantando y seguimos opinando y seguimos informándonos y nos seguimos fortaleciendo como comunidad. Me borraron, tantas desaparecí. Me encanta cuando estamos intercambiando y por el 099-644-233 otro tripulante, otra tripulante llega a la balsa. Seguí cantando, cantando al sol como y con la misma alegría de recibir más y más gente en este navegar, les comento que, bueno, ahora vamos a ir a un pequeño fragmento. Vimos algo de contexto mundo, ahora vamos a algo de contexto Uruguay y luego con las noticias locales desde la redacción de Ecos Regionales. Pero estas reflexiones e informaciones sobre el contexto nacional las vamos a ir a buscar a Radio La Diaria. Allí le hicieron una entrevista, acá está, a Juan Pablo Luna. Y nos pareció muy pertinente porque nos ayuda a entender algunos elementos que tienen que ver con la realidad de Montevideo, de Trinidad, de América y del mundo en esto de el crimen organizado, en esto de los consumos problemáticos y el negocio ilegal. Estamos en la balsa. En Uruguay no hay, te lo pregunto así porque hay quienes dicen que ya pueden tener alguna ramificación. Está en ciernes, sí. Pero por otro lado, la gente que ha investigado esto, la información que hay de inteligencia, una de las cosas que te dice recurrentemente es que el preso uruguayo es muy difícil de organizar por sus niveles cognitivos, ¿no? Entonces, básicamente, las cárceles hoy son el depósito de gente que ni siquiera tiene capacidades cognitivas suficientes para participar de una organización colectiva. O sea, se da tal paradoja que un problema grande del país que tiene que ver con el nivel educativo de una parte de la población, que es la que fundamentalmente llega a las cárceles, termina complicando incluso a las bandas de crimen organizado que usan como base las cárceles. Claro, y ese es uno de los mecanismos, por ejemplo, por el cual se te pacifican mercados criminales. En Uruguay es más difícil de conseguir. Es un mecanismo siniestro y perverso, digamos, pero es uno de los mecanismos que baja los niveles de violencia en mercados criminales fragmentados, ¿no? Yo te diría, eso es para mí una bomba que ya explotó, ¿no? Y sobre la cual hay poco debate. Lo otro es, y ustedes en La Diaria también lo han abordado sistemáticamente, el gran crimen organizado, como Uruguay empieza a ser un hub de lavado tradicionalmente, pero también de la circulación de grandes cargamentos, digamos, de eso te genera una serie de derrames a nivel local, te trae más armas, te trae la posibilidad de vinculación entre organizaciones que mueven mucho más dinero que las bandas locales, familiares, ¿no? Infiltración de la política, infiltración de la economía legal, ¿no? Y creo que nosotros seguimos pensando que Uruguay es un remanso de paz en una región complicada, ¿no? En este contexto, ¿no? Tomando en cuenta todo lo que estás describiendo, ¿qué importancia le das no solo a la digamos al peso de su organización, sino hasta al diseño de una determinada imagen pública de una personalidad como la de Sebastián Marcet? Mirá, yo creo que ahí también se ve la bifurcación entre cómo lo vemos nosotros desde las élites, desde el ámbito público, a ese tipo de fenómeno y cómo se lo ve en los barrios, ¿no? En los barrios Marcet es un modelo de rol, ¿no? Es un tipo que salió de ahí y la hizo y muchos niños hoy quieren ser Marcet, ¿no? Sola en la calle, con tanta gente hablando. estoy hablando a tu corazón. Por un lado me pregunto qué tan tentador puede ser para quien pertenece a un sistema político cada vez más habituado a cierto tipo de polémicas públicas mediadas por las redes muy duras, eso de buscar el consenso y el acuerdo. De descontento, es de quienes menos tienen, o sea, de los sectores más vulnerables, o también lo percibís en sectores que acceden al consumo, que han tenido posibilidades de desarrollarse bajo este sistema. No, también vos lo ves, yo te diría que el clivaje más fuerte ahí es un clivaje etario. Y si vos te fijás, por ejemplo, lo que está pasando hoy con los Crypto Bros, ¿no? Todo este movimiento que hay en términos de invertir en cripto, hacerte millonario rápido, ¿no? Las finanzas como dejá la universidad, claro, y tomá este curso, digamos, en el cual si vas al gimnasio, invertís en bolsa y seguís mis consejos, te va a ir mejor que si vas en la educación. Se ven y todo este auge, digamos, del libertarianismo, digamos, a nivel más más global, tiene que ver con juventudes que eligen vías alternativas, ¿no? Nosotros también eso lo estamos viendo y lo que tenés son mezclas, ¿no? Nosotros tenemos una investigación pequeña sobre microtraficantes de élite, ¿no? Y son todos en Chile, y son todos estudiantes de economía, ¿sí? De las mejores universidades de Chile, ¿sí? Que lo que te dicen es, mirá, yo estoy cocinando droga sintética en mi casa, me consigo ketamina, me consigo un poco de fentanilo, me consigo distintos materia prima y cocino en el microondas de mi casa, ¿sí? Y le vendo a mis amigos, ¿tá? Y con eso estoy generando un ingreso que me va a permitir eventualmente juntar la inversión inicial para hacer el emprendimiento tecnológico que quiero hacer, ¿no? Entonces, yo te diría, esto es transversal, ¿no? Y tiene que ver más bien con un tema de juventudes, ¿no? Y de que la política, el Estado, la economía, ¿no? Como la economía legal, digamos, como marcos de acción, de orden legítimo, ¿sí? Se han ido descomponiendo para estas nuevas generaciones. Ante una descripción de esa índole, seguramente no falten lecturas que carguen el problema y la eventual solución sobre lo punitivo, ¿no? Bueno, hay que sancionar, hay que tipificar delitos capaz que no identificados hasta el momento, nuevos delitos, endurecer las penas. Me pregunto qué alternativa hay a eso, porque mucha gente también advierte al mismo tiempo que esa estrategia no ha dado resultado. Esa estrategia no ha dado resultado, te lleva a un muy mal lugar. Despenalizar tampoco, no todo, porque te va corriendo, digamos, cada vez más, te va dejando sin herramientas, muchas veces incluso en términos impositivos a los estados. Es muy, muy jorobado pensar soluciones a este tipo de cosas. Yo estoy convencido de que por el tipo de configuración que hoy tenés en términos de economía política, la solución no pasa por lo que hagan los países individualmente, sino que pasa más bien por formas de re-regulación a nivel internacional, a nivel, ojalá, global, ¿no? Los grandes problemas que tiene hoy la humanidad, como el cambio climático, como la necesidad de regular y de cobrarle impuestos a las grandes compañías tecnológicas que hoy tienen un poder inmenso en la economía política regional, global, solo pueden generarse en el contexto de cooperación multilateral, ¿no? Hay que empezar a generar, digamos, institucionalidad a nivel supranacional. Hay que mejorar también la llegada a nivel local de la política, el Estado, las oportunidades de crecimiento en torno a economía legal, pero nos hemos ido quedando sin instrumentos que hagan eso posible, por lo menos en el corto plazo. La experiencia de la regulación del mercado de cannabis en Uruguay debe ser tenida en cuenta para pensar en lo nuevo. Sí, yo creo que de nuevo ahí también necesitas hacerlo con otros, ¿no? Necesitas discutir qué más podés eventualmente legalizar. Hay varias experiencias en el mundo, ¿no?

Si estas reflexiones te invitan a participar, desde ya, te escuchamos con la misma intención que vos nos escuchás. Hermoso, porque cuando comienzan los primeros acordes de Milonga Ando, uno ya sabe que llega el informe desde la redacción de Ecos Regionales. Milonga Ando, canto menor, cuántas canciones nacieron con tu emoción, dulce milonga enamorada de todos, como una planta crece en la garganta. Nace tu flor sin color en cualquier corazón, perfume de otra canción. Impresionante. Adelante, Ricardo. Hola, muy buenos días, Eduardo. Muy buenos días a la audiencia de La Balsa. Como siempre, un placer poder comunicarnos con ustedes en este comienzo de semana. Para anunciarles, bueno, que estamos preparando ya la edición de mañana, por supuesto. Y para adelantarte, Eduardo, algunos títulos principales de la próxima edición. Te cuento que hay un informe sobre una charla, una reflexión, un análisis que hubo el viernes pasado en la Sala Larrañaga respecto a la violencia basada en género. La misma se realizó en el marco del aniversario, el 15 aniversario de la prestigiosa institución, la Asociación Civil El Paso, que justamente aborda estas problemáticas de los derechos humanos, especialmente apuntando a los derechos de las mujeres en especial. Y sobre eso fue que se abordó la temática acá en Trinidad. La entrevista fue con Cristina Prego, que es la directora de esta asociación, y Andrea Tuana, una coordinadora que es más conocida acá en el departamento porque ha venido ya muchas veces, desde hace muchos años conversábamos con ella, recordábamos que hacía muchos años que viene por acá, por Trinidad, y bueno, analizó en la entrevista justamente los avances que en esta materia de respeto de los derechos humanos de las mujeres, cuál es la situación del país. Bastante dramática la situación, la verdad. Se ha avanzado más que nada, nos decía, ¿verdad?, más que nada en la legislación, pero muy poco más. Decían que lo que faltan son respuestas, un sistema más sólido en ese sentido, porque si bien hay más denuncias, las mujeres se están animando más a hacer denuncias, el país no está aparentemente preparado a nivel de los ministerios de responder adecuadamente a estas situaciones lamentables que se dan generalmente en el intrahogar. Por otra parte, también hay un abordaje de un tema que poco se habla y que es el transporte de productos químicos por las rutas nacionales. Quizás no le damos mucha importancia a ese tema, pero la verdad que lo tiene mucho. Y el SECOED departamental lo consideró y trajo técnicos de una prestigiosa empresa para dar información, poner en contacto de representantes de distintas instituciones de cómo se maneja esa problemática, ¿no? Por lo menos esa realidad que se da en el transporte de productos químicos, productos tóxicos en su mayoría. Una jornada a nivel de instituciones que atiendan personas con discapacidad, llevo a cabo en la sede de Mi Mundo Azul una jornada de integración. Por primera vez se lleva a cabo como forma, bueno, de intercambiar experiencias de estas instituciones, nobles instituciones que trabajan en nuestro medio. Muy buenas experiencias se recogieron en esa jornada de la tarde del viernes pasado. Y bueno, el abordaje está en ECOR, en regionales también. Bueno, se inició en la mañana de hoy, a las 8 de la mañana, las inscripciones para el programa Uruguay Impulsa. Recordarán ustedes que era más conocido como Jornadas Solidarias, Oportunidades Laborales, y bueno, ahora es Uruguay Impulsa, que se lleva a cabo en todo el país. Y durante esta semana se estará inscribiendo vía online, pero también de manera presencial en las oficinas de la juventud en el Parque Centenario. Bueno, surgirán naturalmente algunas otras novedades. A las 11 hay una convocatoria para la huerta comunitaria, la entrega de semillas a quienes participan en ese programa. Y bueno, el centro comercial también ha convocado a los medios para dar a conocer los detalles de un nuevo encuentro empresarial a nivel nacional. Ya se hizo en Flores con particular éxito, y bueno, se repite la experiencia, o se va a repetir la experiencia en el mes de septiembre, en fecha que, bueno, se va a dar a conocer en la jornada de mañana. Eduardo, un saludo a ti y a toda la audiencia, deseándoles una semana provechosa en todo sentido. Que pasen muy bien, nos reencontramos el viernes. Chau, chau. Detrás de tu mirada hay cielos que el cielo respira. Después de tu ventana el día levanta y camina. En el final de tu vestido resuelves toda la claridad. ¿A dónde vas llevándote contigo la mañana? ¿De dónde vienes cuando es noche sobre mi garganta? Y me visitas el silencio y me asesina la soledad. Yo sé que anduvo un miedo bajo la luz de tu frente, y sin embargo sigues atormentando a la muerte. Entre los pliegues de tu sueño está despierta la realidad. Te debo mis canciones y esta especie de alegría. Me diste el nuevo asombro y un sentido en la sonrisa. Estamos en la balsa. Bueno, nada, sigo a Gabriel en esto de abordar como lo profundo del tema en la segunda parte. Me voy a referir a algunas cuestiones que a mí tampoco me parecen. A ver, no estoy 100% segura de que esto sea así, pero me prendió algunas luces. Para mí no es igual. Es verdad que esto pasó algunas otras veces. Yo tengo ahí un matiz. Yo no siento que sea igual que ese episodio. El expresidente de la calle Pou es heterosexual, entonces no es menor, y no me parece nada menor cuando uno le dice una palabra como esa a una persona que tiene una condición sexual y a otra que tiene otra. No es lo mismo. Si yo te digo gordo y vos sos flaco, es una cosa. Si te digo gordo y vos sos gordo, no es lo mismo. Bueno, pero tú sabías que era homosexual. Yo, por ejemplo, me... Yo creo que Sebastián de Asilo así los... Ah, bueno, otras, no sé, o lo dice porque lo intuye, lo cree, lo piensa, no lo dice como algo menor. Es que también el término puto lo podés usar de distintas formas. Yo no sé cómo lo usó en este caso, pero bueno, quiero decir, no sabía que el otro... Yo creo que nace... Y no me parece bien que declare en público. Yo no voy a hablar de la vida privada de un legislador que claro, no habla de la vida privada y que no quiere... Lo que digo es, no sé... Pero lo que yo creo es que el comentario este no es un comentario como cualquier otro, ni está hablando de una persona como cualquier otra. Primero me parece como importante hacer esta apreciación. Después voy a hacer una observación que, y a esto iba, y a esto iba que... Y es, algunas cosas del discurso de Da Silva, por del discurso de ese día y en general, empiezan a representar el sentir de algunos colectivos y empieza a ser un discurso que se parece a discursos que hay en otros países mucho más formados. ¿Qué quiero decir con esto? El senador Da Silva se refiere normalmente a personas con las que polemiza utilizando insultos que forman parte de la familia de cuestiones que tienen que ver con esto. ¿Qué quiero decir? Utiliza... a veces la palabra afeminado, la ha usado, le tomaba el pelo al ex senador Charles Carrera porque tenía la voz aflautada, habla de blancos acaramelados, ha usado palabras como dulce y como tierno, como insulto. Todo eso entra en la misma bolsa. Son maneras más discretas y elegantes de decir básicamente lo mismo. Entonces, de nuevo, yo no creo que esto que acaba de decir sea casualidad, ¿no? Entonces... Decirle primate a un senador que tiene claramente, o sea, no es rubio de ojos azules el senador al que le dijo primate, ¿no? Estás hablando de Felipe Carvalho. Exactamente. No es que casualmente le dijo primate a uno que se le ocurrió la palabra primate, así como randómicamente se le ocurrió la palabra primate. No. O sea, mírenlo y se darán cuenta que, de nuevo, no es casual el uso de la palabra primate. Entonces yo creo que hay un momento donde el sistema político tiene que decir hasta acá. Porque si seguimos avanzando, el problema de esto es que le vamos a empezar a decir a la gente eso. Hay países donde se les dice monos, donde se les dice a las personas de minorías sexuales cosas horribles. Y después de decirles, lo que pasa es que les hacen cosas horribles. Lo mismo pasa con los migrantes. Entonces, además, sumado a esto, hay como una cosa que capaz que para los varones es más difícil de ver porque la tienen muy internalizada, esta cuestión de la liturgia masculina de pararte, ir a hablarle encima, ¿no? Todo esto que las mujeres hemos visto a lo largo de nuestra vida ocurrir en la puerta de un boliche, en la esquina de un lugar, ¿no? Hay toda una cosa acá que la verdad que tampoco es casual, ¿no? Y que también forma parte de... Lo que, por ejemplo, se entiende, y quiero ser muy precisa, es, no estoy acusando de esto al senador, pero cuando se habla de la cultura de la violación, por ejemplo, se habla de un constructo que tiene capas y que empieza por conductas que tienen que ver con la construcción de ciertos modelos donde los varones, cuando discrepan, llegan a la violencia, y bueno, lo que pasa es que le tocó a la familia, bueno, lo que pasa es que lo que dijo fue muy provocativo, bueno, lo que pasa es que, ¿no? No, lo que pasa es que a la violencia no se llega y punto, ¿no? Sí, eso. Entonces, me parece que no es un episodio cualquiera, y más allá de que podemos aceptar las disculpas del senador, que todos podemos tener un mal momento o lo que sea, me gustaría más que una disculpa, me gustaría que nos sentáramos a pensar que esto no puede pasar de fondo, no puede pasar. Piero, soy pan, soy paz, soy más. Bienvenido. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas, que ya soy mundana. Ahí. fui niño cuna, teta, techo, nieta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. ¿Qué pasó, Piero? Después mezclaron las palabras o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Soy pan, soy paz, soy más, lo escribe Piero, lo canta con su amiga Mercedes Sosa. Como la primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Con esta reflexión de Ana Laura Pérez sobre la violencia que ejercen algunos políticos profesionales, y esta formulación tan simple, ¿verdad? Primero les dicen, después les hacen. No quiero más de lo que quieras dar. Mirándolo así en el cierre, seguro que fue una balsa donde la violencia fue abordada desde muy distintos ángulos. Igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera. La primavera. Y en esta balsa donde la reflexión estuvo a flor de piel, vamos llegando. No es un destino, pero sí es una parada. Adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas. No tenemos tiempo de leer los mensajes. Esta balsa volverá a estar en movimiento. Volveremos a construirlo juntos, por lo tanto. ¡Piero! Hasta aquí la balsa del día de hoy. Decirles que ha sido, por supuesto, un gusto. Nos vemos, nos escuchamos y sobre todo nos sentimos. Chau, chau, chau, chau. Soy agua, playa, cielo, casa. Me encanta la música de la balsa. Calma, estamos en la balsa. Con viento a favor y en contra, con buena compañía siempre, con información, comunicación y buena música. Junta madera, que aquí finaliza la balsa. La balsa, un programa de Eduardo Curto. Con mi balsa, yo me...